podemos ser dos en un sentimiento. Quiero confesar que necesito de ti. Doy gracias a Dios por cada momento que paso a tu lado. Hasta ya no respiro. Cerca de ti una sonrisa es mi motivo. Esto no es casualidad ni cosa del destino. Me convertí en ti, te convertiste en mí, y eres lo que me faltaba para ser feliz. Un millón de sensaciones tú me haces sentir. Otra, otra noche, otra. A mi corazón, sin quererlo a mi vida, diste la razón. Por eso quiero decirte en esta canción, tú eres mi bendición. Otra, otra noche, otra. Ay, muy cerquita de ti. Otra, otra noche, otra. Siempre te lo pido yo. Hasta ya no respirar, yo quiero estar contigo. Ay, contigo yo quiero estar. Yo quiero estar contigo. Ser dos en un sentimiento. Quiero confesar que necesito de ti. Doy gracias a Dios por cada momento.